Ahora, de lunes a viernes, vas a esperar las noches con más emoción, porque vienen deliciosas y llenas de sabor, nada feas y muy divertidas, muy encendidas y cargadas de intriga, con MasterChef Celebrity a las 8 de la noche. Yo soy Betty la Fea, a las 9:30 de la noche. Y la intriga de Rojo Carmesí, a las 10:30 de la noche, en su recta final. Disfruta de las noches con Canal RCN. En Muebles Tugó estamos de aniversario y eso significa que llegó el Tugó Fest. Queremos celebrar contigo tus momentos. Celebra mudarte, estrenar sofá, renovar con tu estilo, todo. Visita ya nuestras tiendas físicas o entra a tugó.co y celebra el diseño para todos. Aplican términos y condiciones. La has visto una y otra vez. Te acelera el pulso y sientes que debes conducirla. Nos pasa a muchos cuando vemos una Mazda CX-30. La SUV de proporciones perfectas para la ciudad y para escapar de ella, con un diseño único, un tamaño perfecto para ti y para la familia, un equipamiento de alto nivel y sobre todo con el poder de robarse las miradas. Inspírate y vive con Mazda CX-30. Beneficios comerciales te esperan en nuestros concesionarios. Aprovechalos. Mazda. Bueno, muy bien, ayer fui al outlet Arauco Sopó buscando un regalo especial y me encontré algo mejor. Tienen hasta 60% de descuento en marcas como American Eagle, Michael Kors, Levi's, Polo Ralph Lauren, Le Creuset y mucho más. Y lo mejor, a solo 20 minutos del peaje norte. Tienes que ir, no te lo puedes perder. Outlet Arauco Sopó. Siente la energía de la media maratón más grande de Latinoamérica. Decathlon te acompaña. Visítanos y equípate para tu mejor carrera. Nos vemos en la meta. Decathlon, ready to play. En tu casa hay que celebrar. Este 30 de julio comienza el cumpleaños Home Center. Prepárate para celebrar ahorrando. Más en homecenter.co. Válido del 30 de julio al 2 de septiembre. Aplican términos y condiciones. Baterías Duncan. Abrimos nuestro nuevo servicentro. Visítanos en el 7 de agosto, calle 71, número 2514. Podrás realizar revisión del sistema eléctrico, compra de baterías y cobertura de garantía. Recuerda, calle 71, número 2514. O pídela a domicilio sin costo adicional al número 315-652-1389. Es hora de aprovechar las increíbles ofertas de agosto al costo y del aniversario Catronics en electrodomésticos marca Whirlpool. Al costo y Catronics presentan la hora. En la FM 10 de la mañana 56 minutos. Agosto al costo arrancó con toda. Llévate lavadora Whirlpool de 20 kilogramos Expert Eco con tecnología Smart Action con ahorro de energía y agua. Única en el mercado con ciclo ropa de mascotas. Encuéntrala en Agosto y Catronics por 1.899.900 pesos. Además, descuentos de hasta 43% en productos seleccionados. Al costo. Hiperahorro siempre. Vigente hasta el 31 de agosto. ¿Están listos, chicos? Llegó Fondo de Bikini con Héroes del Mar a Parque La Colina Centro Comercial. Ven a sumergirte en una aventura submarina que llega por primera vez a Colombia. Te esperamos con Bob Esponja y sus amigos hasta el 12 de agosto. Una experiencia totalmente gratuita. Aplican términos y condiciones. Cupos limitados. Activa el modo ahorro Jumbo. Hasta el 31 de julio, 30% en la segunda unidad en leches de bolsa y Tetra Pak, bebidas lácteas, quesos del autoservicio, postres y jugos refrigerados Alpina. Aplican condiciones y restricciones. Oigan, ¿se dieron cuenta que Poker abrió un gimnasio? Pues sí, es el único gimnasio donde solo se ejercita el brazo. Bueno, pues queda en la calle 44, número 1360, y allí van a encontrar perreo del bueno con DJs en vivo, boli, rana, tejo y lo mejor, pola. Allá nos vemos de lunes a sábado desde las 12 del mediodía. Día. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ahora que tu pequeño tiene un año, el alimento lácteo Clima Uno Más es tu aliado para ayudarte a proteger su nutrición y desarrollo gracias a la combinación única de vitaminas y minerales para que puedas seguir explorando y tú puedas dejarlo ser. La leche materna es el mejor alimento para el niño. Este alimento es complementario a partir del primer año de edad. Nestlé, a gusto con la vida. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Soy Andrés López y los invito para que se unan a la temporada en el Teatro William Shakespeare. Viernes, Llegar a Marte a las 8 de la noche. Sábados y domingos, La Pelota de Letras a las 5 de la tarde. Compren sus entradas en tuboleta.com. ¡Prepárate! Para celebrar juntos dos décadas de mi show de comedia, La Pelota de Letras. Visita el concesionario más cercano y pregúntale a un asesor por Fans Chevrolet. Solo con jugar, participas por una Silverado. Todos pueden participar. Solo con jugar, puedes ganar. Válido hasta el 31 de julio. Aplican términos y condiciones. Chevrolet. Gratis es hablar. Respirar. Bostezar. ¿Pero saben qué más es gratis? Abrir la cuenta digital BBVA. Con transferencias a otros bancos, pagos y retiros sin tarjeta, gratis. ¿Cuota de manejo? Gratis. Mejor dicho, busca cuenta digital BBVA y conoce más. También es gratis. BBVA, creando oportunidades. Cuenta amparada por el Seguro de Depósitos Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El beneficio cuota de manejo gratis aplica únicamente para el plan cero costo. Estrena carro con Colsubsidio. Te esperamos en la gran feria de vehículos el próximo 10 y 11 de agosto, de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Movistar Arena. Recibe grandes descuentos en vehículos y motos y pregunta por las diferentes opciones de financiación con tasas increíbles. Juntos lo hacemos posible. Conoce más en www.colsubsidio.com. Aplican términos y condiciones. Entrada sin costo. Vigilado Supersubsidio. En RCN tenemos soluciones para cada uno de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los caminos para que encuentres tu destino. El mundo se mueve cuando cumples lo prometido. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. La FM en un lugar cerca a ti. La FM en modo sábado de salir con la familia les tiene el plan. Les voy a presentar este que es el primer outlet de autos usados. Se llama Prestauto y está listo para que vengan a conocerlo con todos los carros y todas las opciones para ustedes. Llegan a Vima, si conocen Vima ahí por la autopista, bueno, apenas entran a Vima a mano derecha, encuentran Prestautos, que es el primer outlet de autos usados. Y este fin de semana estamos de feria de usados, perfecto para ustedes. Aquí en la vitrina tenemos descuentos, precios de feria, tenemos autos de todas las marcas, precios por debajo del mercado, o sea, el carro que necesitaban está aquí y lo van a aprovechar. Les repito, precios por debajo del mercado. Se puede encontrar carros desde 30 millones, va a encontrar plazos hasta de 72 meses, así que si estaba necesitando carros, si estaba antojado y si quería, aquí le dan financiación flexible pese a ajuste al bolsillo suyo. Para que venga, para que los conozca, Prestauto en Vima, ahí a mano derecha lo encuentran entrando a Vima, y si está buscando un excelente carro usado, pues venga, aquí, Prestauto. Y si está en Corferias, que está por estos días en el pabellón 6 nivel 2, ahí en el stand 120 los van a encontrar también, pero ustedes, yo los invito a